Hola, maestro. Hola, buenas tardes. Empezamos con todo. Empezamos con todo nuestro programa número 149. Haciendo un pequeño homenaje al señor Fito Olivares. ¿Por parte de? ¿De nosotros? No, del Tropical. No, bueno, obvio, pero empezamos recordándolo porque acaba de fallecer, acaba de dejar 17. Este mundo. Y pues nos dimos a la tarea de preguntarles a nuestros amigos de Tropical Yeah, que ya cada vez son más famosos, maestro. Acaban de regresar por una pequeña gira que tuvieron por las playas de Jalisco. Ajá. Donde nos están platicando que les fue bastante bien. Bueno, de Colima, una de Colima. Ah, es cierto. Manzanillo, perdón. Y Vallarta, en el estado de Jalisco. Bueno, no sabemos si fueron por el lado de Nayarit, la verdad, pero bueno, espero que se le hayan pasado bomba. Ya nos platicarán con todo el detalle cómo estuvo la gente bailando por allá. Pero bueno, nos dimos a la tarea de preguntarles si ellos tenían algo ya grabado del señor Fito. Y buenamente Farid nos mandó este pequeño mix que grabaron hace un tiempo ya. Y bastante bueno, no lo pusimos completo, pero es para dejarlos picados, que se vayan a YouTube, que busquen ahí de Tropical Yeah y lo escuchen completito. O si quieren en tiempo real, como diríamos, pues escucharlo en tiempo escucharlo real. El 31 de marzo en el Casino Winland. Sí. Por López Mateos, ya están ahí programados y la verdad se pone bueno el bailongo. Nosotros ya tenemos un bandonón ahí que va a estar presente. Ajá. Ojalá que se volviera como unos eventos pasados, que fuera sold out. Estaría bastante bien que repitiéramos eso, pero si no, pues amenazamos con llegar muchos, ¿no, sí, maestro? Sí. Son unos chicos que tienen mucho talento, vale muchísimo la pena escucharlos. Y este evento ahora nos dieron la noticia que no va a tener costo para la entrada. Para el buffet, ajá. No va a haber buffet, sino que nos dejan al libre consumo en la carta. Evidentemente, tienen que consumir, o sea, no vayan, claro. No saben ser como los salseros, ¿eh? No, por favor. Que no llegan y piden una botella de agua y ahí se la pasan. No. Todo el evento. No, el evento, o sea, ahí es un evento que tienen que ganar todos los meseros, los de la cocina, los músicos. Lalo. Sí, claro, Lalo, el organizador ahí. César. Todos tienen que ganar, ¿no? Sí, es tiempo de que nos pongamos muy conscientes en lo que estamos haciendo, en lo que queremos para nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que de repente te vas, no sé, a la tienda y cuánto dinero gastas en la tienda? Y mucho de eso es unos churrumais y una coquita. Es comida que no te deja algo bueno. Pero si te vas a bailar un buen rato, comes sabroso, tienes un grupo en vivo con mucho talento, te avientan unas cumbias esas que te gustan mucho, sales relajadito, cansado, con la pila recargada para seguir tus actividades normales, ¿no? Así que, pues, apoyemos este tipo de eventos. Ese evento va a ser el viernes 31 de marzo, pero antes de ese evento tenemos el del 25, que viene siendo este próximo sábado, ahí mismo en el sitio del Winland Casino, donde vamos a hacer el baile del inicio de la primavera, ¿no? Ya estamos planchando la ropa blanca, maestro. Exactamente. Hay que festejar la entrada de la luz, que es el significado de la victoria de la luz sobre las sombras, ¿no? Sí. Entonces, todo hay que celebrarlo bailando, que hace falta recuperar esa parte del baile en pareja, porque parece que le estamos perdiendo un poco o mucho, porque ya casi, bueno, las nuevas generaciones no bailan en pareja, y menos de manera colectiva, ¿no? Fíjate que eso es un fenómeno que a mí me llama muchísimo la atención. Hace años todavía no estaba como muy bien implantada esta parte, ¿no? Pero a ti te tocó vivirlo en carne propia en un lugar que había aquí. Y digo había porque creo que ya no está. Uh-huh. ¿O sí está todavía? ¿Cuál? Este que estaba aquí cerquita. De salsa. ¿De Veracruz? No. Aquí a unas cuadras. Aquí en el centro. Que era como una especie de cantina al principio, algo así, donde tenían muchos extranjeros. Mutualista. Ajá, en la Mutualista. Entonces, pues se supone... A las calles de aquí. Se supone que la pista de baile es pues para que te pares a bailar con tu pareja. Mm. Entendemos que de repente no todos llevamos pareja, ¿no? Pero a ti, ¿qué te pasó? Que alguien que estaba bailando con su bebida en la mano... Está en la media pista estorbando. Y todavía te regañó, ¿no? Sí. Entonces, ahora nos ha llamado mucho la atención este tipo de fenómenos donde están bailando 10 personas, están haciendo un círculo enorme, hueco completamente en el centro, que para nosotros es un espacio desperdiciado. Con una bebida en la mano. Con una bebida en la mano. Y están quitando el espacio a los demás que queremos bailar en pareja, ¿no? Entonces, pues sí, es un poquito de nuestra tarea el tratar de recuperar que la gente vuelva a bailar de dos. Y no estamos hablando que tienes que ser hombre-mujer. No, como quieran. Simplemente de dos, ¿no? Y te diviertes un poquito más. El casino se presta a ello. O sea, el casino, sí, claro. el evento, donde va a ser el evento este 25, se presta porque la pista tiene unas dimensiones, pues, aceptables. Uh-huh. Y bueno, la fortuna es que ahí la gente va a bailar, o sea, como antes, ¿no? Ahí nadie va a ver quién baila mejor que quién, ni quién lleva la mejor ropa, no, ahí el chiste es divertirse, uh-huh. ¿no? Cenar rico porque los bailadores cenamos, comemos bastante. De buen diente. Sí, somos de buen diente, tomamos mucha agua o mucho líquido. Y nos gusta disfrutar del grupo que tenemos en vivo, ¿no? Parece que nos están guardando ahí una sorpresita para del grupo que nos van a llevar este sábado. Parece que se escucha bastante bien. Sí. Ya veremos, a ver. Veremos bachatita, salsa y cumbia. Exacto. Y siguiente viernes, pues nos vamos a ir a sacrificar con nuestros amigos. De Tropical, yeah. Exactamente. Que yo tengo la duda, no sé si el que estaba cantando ahorita era Mike o no. Pero voy a ver el video con calma para saber si era él y cuántos ayeres hace que Mike cantaba. Si todavía como que no... Estaba contenido. Exactamente. Y no, la voz que tiene ahora y cómo lo disfruta, mis respetos. Uh-huh. ¿No? Pues maestro, ¿vamos a mandar saludos a alguien? ¿A Suecia? Los corresponsales. A Gotemburgo. Parece que ya le está saliendo el solecito también. Hoy fue un día muy lluvioso. Oh. Bueno. Muy, muy lluvioso, donde les tomó de sorpresa porque no esperaban la lluvia y se salieron sin ropa de lluvia y pues llegaron todos mojados. Tuntún. Uh-huh. Bueno, pero pues ya les tocaba. Así sí. Es. Pues volvemos entonces al tema, maestro. Dijimos que vamos a hablar de Fito Olivares. Sí. Bueno, también yo quería hablar un poquito de eso, de la celebración del equinoccio, de la que inició el día de ayer. Tuvimos el día 20, entró uh-huh. el equinoccio, creo que como a las 3 de la tarde. Uh-huh. Hubo mucha gente que aquí lo celebra y se va aquí a la zona del Estépete. Busca lugares como pirámides o ruinas precolombinas. Bueno, entiendo esa parte, bueno, porque el sol pues lo tomas en cualquier lugar, ¿no? Sí. Porque es la entrada de... Se llama equinoccio porque es exactamente lo mismo el tiempo, el día y la noche. Y siempre celebramos la llegada del sol, ¿no? Porque y luego irrumpe, la primavera, uh-huh. porque hay una renovación, no nomás de las plantas y de los animales, nosotros también nos olvidamos de esa parte, que nosotros también somos parte de la naturaleza, no somos más que ella. Y otro de lo que se celebra mucho y para mí es importante es el natalicio de Benito Juárez, sí. que tiene que ver con la forma que vivimos hoy, con el estado de la República, porque no sé, bueno, si recordamos, él fue el que las leyes de reforma las propuso y las impulsó, entre ellas la expropiación de los bienes de la iglesia, porque antes de las leyes de reforma, todo todas las acciones estaban regidas por la religión. Sí. Hasta con las leyes de reforma hicieron una serie de reformas para quitarle el control, como el matrimonio. Pues la ley del matrimonio civil antes no existía eso, porque nomás te casabas por la iglesia. ¿Ah, sí? Sí. También el registro civil, que es lo que todavía tenemos, y el registro de las defunciones, también viene ahí de las leyes de reforma. Entonces también, para mí también es importante recordar esa parte, la eterna lucha de los liberales contra los conservadores, ¿no? Siempre, yo creo que eso va a existir siempre, ¿no? Sí, en ese entonces hubo todo ese rollo y los que... Hubo una guerra, no sé, bueno, para los que no conozcan algo de historia, la Guerra de los Tres Años, donde Juárez tuvo que andar cargando la República en un carruaje por toda bueno, por toda la República, ¿no? Mexicana, y cómo los conservadores fueron a traer un emperador, porque querían que nos rigiera un emperador, sí. Y fueron por Maximiliano. Pero lo más curioso de eso es que Maximiliano también era liberal cuando llegó y dijo, oigan, pues las leyes de reforma están muy bien, y, oye, no te trajimos para eso, ¿no? Pero bueno, pues ahí hubo una revuelta. Y lo más curioso, el personaje, a mí se me hace importante, no sé si sepan, el personaje que hizo todo ese movimiento para traer al emperador fue el hijo de Morelos, María Morelos, sí. El siervo de la nación, ¿no? Uh-huh. Porque el siervo de la nación tuvo maridos con la señora Almonte y nació de ahí Juan Nepomuceno Almonte. Ah, ok. Entonces era, bueno, eso siempre se ha dado, ¿no? O sea, el padre tenía a sus hijos, ¿no? El padre Morelos. Y tuvo la oportunidad de, pues, en ese entonces viajar al extranjero, estudiar en escuelas en Francia, en... Bueno, Morelos, yo pienso que también agarró su tajadita, ¿no? Porque parece que Morelos no era de billete. Entonces, él fue el que fueron a rogarle a Maximiliano que se viniera aquí porque necesitábamos un rey que nos, ¿sí?, que nos gobernara, pero pues aquí le pusimos en su Mauser y lo fusilamos. Eso también se conmemora el día 21. ¿Sería bajo el sol, maestro? Pues yo creo que sí. Entonces, yo pienso que Juárez nació bajo el signo del sol o el signo de la luz. Sí. Porque, bueno, fueron los grandes pensadores que ahora, uno de ellos que casi no he recordado es Ignacio Ramírez, que ahí tenemos una calle ahí por Santa Tere. Sí. Mejor conocido como el Nigromante. Es un apodo que él mismo se puso. El Nigromante es una especie de, no sé si se llame brujo, es una persona que se supone que tiene contacto con los muertos y por medio de eso predice el futuro. Le dicen lo que va a suceder. Exactamente. Entonces, Ignacio Ramírez era como un tipo superdotado porque era abogado, era poeta, era pintor, era escultor. Y él fue uno de los que propulsaron las leyes de reforma, quien las redactó porque era abogado. Uh-huh. Porque él, hay una frase que él acuñó muy famosa que dice que los seres vivos se rigen por la naturaleza, Dios no existe. Entonces se hizo, wow, pues, bueno, imagínate en ese entonces el ateísmo. Sí. Y de ahí pues se hizo muy famoso porque le decían el nigromante de manera despectiva, pero ese término él se lo puso porque en sus escritos anónimos así firmaba como el nigromante para cucarlos, ¿no? Bueno, pero volvamos a la música. Sí, por favor. Vamos a escuchar otra cancioncita de Fito. Pues que... Tratamos de decir que unas escucharon más que otras, pero la verdad es que yo creo que mira, estaba parejo. En el bailongo del barrio, pues, o sea, lo que pasa es que Fito Olivares hacía unas canciones con unas temáticas, incluso los temas son bien sencillos, bien pragmáticos, yo diría, y las rolas son de 3 minutos, pero bien pegajosas, ¿no? Como agüita que, de melón, agüita de ahorita melón. Que estamos en pleno tiempo de calor. Para calorcito. No, así con mucho hielito, recién licuada, que te queda así como frappé. Dios de mi vida. Pues, ¿te parece si lo escuchamos? A ver. ¿Sale? Me conquistaste con un solo beso. Te amo desde entonces, sabes que por eso. Te amo desde entonces, sabes que por eso. Te encontré una tarde al salir de misa. Te encontré una tarde al salir de misa. Tú me recibiste con una sonrisa. Tú me recibiste con una sonrisa. ¡Qué vida! Era mi cumpleaños ese día y me emocioné cuando te vi. Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di. Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di. Tú estabas comiendo una raja de melón y se me antojó darte un beso en tu boquita. Y ese dulce beso me dio en el corazón porque me ofreciste tu boquita dulcita. Los amigos de Aguascalientes, sí señor. agüita de melón, agüita de melón, me supo a tu boquita, agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón, me supo a tu boquita, agüita de melón. Era mi cumpleaños ese día y me emocioné cuando te vi. Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di. Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di. Tú estabas comiendo una raja de melón y se me antojó darte un beso en tu boquita. Y ese dulce beso me dio en el corazón porque me ofreciste tu boquita dulcita. Agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita, agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita, agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita, agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita, agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita, agüita de melón. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Pero, volvimos, maestro. Agüita, híjole, se me antojó. Fíjate que criticando un poco, dando mi punto de vista de muchas de las canciones que actualmente escuchas, que vas en la calle y la gente va escuchando en sus carros, nos ha tocado de repente que están como muy mezcladas con armas de fuego, con... violencia, con borracheras, con cosas que de repente ya lo platicamos y ya no sabes si es por la edad, si porque eres conservador, si porque te preocupa el futuro de los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Yo creo y estoy fielmente segura que regresar a este tipo de letras, de canciones, así de simples, así de sencillas, así de divertidas, nos traería un beneficio mental. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita estábamos escuchando y te estás imaginando morder un pedazo de melón, porque está haciendo mucho calor, quizá te recuerdas de ese amor de infancia, de juventud, donde era completamente inocente y te emocionas porque ves a esa persona que te gustaba, ¿no? Entonces, es como jugar con la mente, pero de una manera muy ligera, ¿cómo le llamarías, sí, no? No meterla en complicaciones, ver como la realidad un poquito más... más divertida, más sencilla, ¿no? Y es cierto que estas canciones... De una manera más amable. Exacto, nosotros que andamos en la moto, seguido nos toca quedar al lado de algún carro que va escuchando... Unos tipos que gritan o balbucean, pero no cantan. Independientemente de su tono de voz, pero sí, lo que están diciendo es grave, al menos a nuestro punto de vista. No es nuestra forma de verlo, hay quien así sí le gusta y bueno... Cada quien sus gustos, pero yo lo quise decir, ¿no? Yo la verdad es que prefería este tipo de canciones. Estaba recordando, yo era pequeña cuando estas canciones estaban de moda. ¡Me las sé todas! Era muy común que la gente, no había tantos vehículos y las 15 años se hacían en las calles. El empedrado. El empedrado. Entonces, ¿y qué ponían? No tenían varo tampoco para tener un grupo musical. Y en el tocadisco se oía esta música y la gente se prendía los bailes. Llegaban hasta los vecinos que no estaban invitados, ¿no? Sí, de gorrones. Con su sillita. Oye, pero fíjate, ¿qué tal ahora que ya tenemos grupos como de Tropical Yeah? Que se avientan. Que bueno puede ir que... a amenizar tus fiestas. Y tampoco se ponen sus moños, ¿eh? Donde tú les digas que vas a hacer tu fiesta, ellos llegan ahí. Sí, claro. ¿No? El chiste es armar el bailongo. Claro. Y luego, si tú de repente así estás como tímido, como que no quieres bailar, no, bueno, ahí entran los chicos con todo. Y te bailan un poquito, entonces ya te animan y ya también comienzas a bailar, ¿no? Yo les diría a los de Tropical que son como la resistencia. Exacto. Se están resistiendo, ¿no? O sea, con esa tradición del bailongo. Y es esa música agresiva, que si las metralletas y que si las camionetotas y así como que, ¡órale! Sí. Y si es que no tiene nada que ver, no, sí tiene que ver. Por eso estamos metidos en esta espiral de violencia imparable. Sí, porque inconscientemente te van metiendo esta parte donde eso es lo normal, ¿no? Ajá. Es como el futuro al que puedes aspirar. Y pues no, realmente hay otro futuro que... Y esto no te convierte en un... ¿Cómo dices tú? En un felizólogo, ¿no? No, te convierte en querer un futuro mejor, en que si tienes hijos, entonces ahora entra esta parte del consciente e inconsciente, donde tú quieres lo mejor para tus hijos, ¿no? Y lo mejor no creo que sean ni armas ni violencia. Ni violencia verbal, ¿eh? Oye, por cierto, yo le mando muchísimos saludos a Farid y lo felicito públicamente por esa bebé tan hermosa que tiene. Ya me compartió una foto y es una nena linda, linda. Yo me imagino que va a traer en la sangre ese gusto por la música, por tocar y por bailar. Así que imagínate las ventajas que va a llevar esa pequeña bebé. Ibas a hablar del corredor más verde de Jalisco. De todo Jalisco, maestro. El corredor Sumarte. Fíjate que este fin de semana van a tener eventos muy padres, pero uno que en especial a mí me llama muchísimo la atención es un trueque plantero. Puedes llevar esquejes, plantas o macetas. Entonces, puedes tomar uno, pero al mismo tiempo dejar uno. Nada más, nada, que llegué por cinco y ya me los agencié. No, que están dando gratis. Exactamente. No. Va a estar muy, muy interesante. Esto va a ser este sábado 25 también, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ahí en la Plaza de la República. Van a tener también un curso que se llama Suelos Vivos, donde nos van a hablar sobre la estructura del suelo, la materia orgánica, la biota, vida a favor de la vida, micro y macroelementos, bueno, todo el pH del piso, de las plantas, muy, muy buen taller. Y luego vamos a tener otro sobre plantas decorativas, donde nos incluye el material por $250. ¡Ay, qué bonito, maestro! Este va a estar muy, muy interesante también. De repente queremos tener plantas dentro de nuestra casa y pues la que nos gusta es la que ponemos y resulta que nunca se da y siempre se seca y se seca. Sí. Ah, bueno, ahí nos van a decir por qué. Tienes que saber cuál sí y cuál no. Exacto. Y pues, obviamente, aquí tenemos la facilidad de reciclar, maestro. Podemos llevar cartón, PET, cosas electrónicas, papel, fíjate, de radiografías, pilas, tapitas, ahí en el corredor Sumarte, todos los sábados también. Esto lo reciben de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así que ahí podemos buscar a Adriana Rangel, de Carnívoras Rangel. La de Comunicación Social. Exactamente. O podemos buscar a Xochitl, o quizá cualquiera otro de los expositores nos puedan ayudar con diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Así que recordemos que son un equipo, un gran equipo, como una familia. Y pues hay que sumar, hacer cosas buenas. Sumarte. Exactamente, maestro. ¿Qué más? ¿Más musiquita, maestro? Sí. Okay. ¿Será del colesterol? No, maestro, yo quiero que escuchemos la del chicle. Ah, el chicle se me pegó. Ah, esa es buenísima. Es buenísima, ¿a poco no? Incluso sirve para darle carrilla a los que andan un poquito malitos de su pierna. Ya ves, cuando andan lesionados, así le dice, el chicle se me pegó. Exactamente. Mecha sí les da carrilla a los que andan lesionados. Sí, claro. Ok, pues vamos a escuchar el chicle entonces y regresamos. Sí. La música estaba buena, sentí ganas de bailar.

Porque él tocaba el sax, pero también tocaba el acordeón. Entonces, ahí se nota un poquito esa cumbia, pero parece como para bailar como norteño, ¿te fijas? Sí, sí, abrazado sí. Así. El chicle se me pegó. Sí. Sí tiene que ver toda esa influencia de... De hecho, él comparte su vida entre Estados Unidos y México. De hecho, creo que él muere en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Porque era donde radicaba realmente ya en los últimos años. Pues triste. Dicen que nada más se nos adelanta un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero qué padre, porque realmente dejó todo un legado. Sí, y una persona sencilla, porque no, o sea, no es como ahora, no se daban ínfulas de superstar ni nada de eso, ¿no? Pues gente sencilla, ¿no? Porque yo vi unas entrevistas donde, pues él así como medio, está como medio sacado de onda, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me preguntan? Sí, y claro. Si te fijas, los temas son temas bien, bien comunes, un cuate que se le pega el chicle o que le gusta el agua de melón, o sea, sin más como aspiraciones, sin ¿no? Sin hacerlo que, rebuscado. Ajá, nada más con el afán de directo y divertido, ¿no? Para amenizar, tener un momento ameno en los bailongos, ¿no? Fíjate, me fui... Y en las cevicherías, dirían. Me fui ahorita al fenómeno que fue también, ay Dios, se me fue su nombre, Rigo Tobar. Ajá. O sea, eran fenómenos de gente, fenómenos para bien, de gente que venía de un estrato social no muy alto, donde ellos tenían, quiero yo creer, en su mente el divertirse. No, el sanamente disfrutar, y su música así lo demuestra, ¿no? Con esas letras. Pero estamos hablando de que abarrotaban los lugares. Fíjate que fue una época que convergen esos tipos de música también con la música que ahora, bueno, mucha gente recuerda como la música romántica de los Freddy's, Los Ángeles Negros. Oh, sí, viene una película muy interesante. Los Ángeles Negros, Los Pasteles Verdes. Sí. Los Strux. O sea, sí. eran gente que hacían música con melodías así medio cursilonas. Sí. Pero a todo lo pasado dices, bueno, yo como en lo particular prefiero ese tipo de música a la música agresiva, ¿no? Violenta. Sí. Porque creo que la estamos como normalizando, porque decimos, ah, que... No, es que sí tiene que ver. ¿Sí me explico? Porque el lenguaje es violencia. Sí. Una palabra te puede generar mucha violencia. Es parte de lo que te representa. Entonces ya lo vemos de una manera muy común, que salen unos tipos gritando o balbuceando, la verdad, como palabras violentas, ¿no? Y de repente, cuando los niños están chiquitos y dicen groserías, pues nos reímos, ¿no? Es así como, ¡ay, qué chistoso se escucha!, ¿no? Pero de repente resulta que ese niño crece y sigue diciendo las mismas palabras, pero quizá ya en una forma más agresiva, ofensiva. Ya conscientemente, que sabe que puede ofender a alguien, y entonces se comienza a hacer un problema. Pero bueno, dejemos esos temas feos, maestro. Sí. Cuando vas de repente a hacerte tus estudios y te dicen... Que él trae el colesterol por los cielos. Para andar comiendo chicharrón con pelo. Eso pasa. Pues yo no sé si sería el caso de Fito, que fue al doctor y le dijeron, ¿sabe qué? Tiene que dejar de comer esa comida sabrosa que le gusta, toda llena de grasa, porque trae usted el colesterol muy alto. De hecho, todos los que sean carnívoros, todos van a tener el colesterol alto. O sea, ni siquiera vayan con el médico a sacarse el examen. Porque el colesterol es una cosa que produce el ser humano, porque es el que contiene a la célula. Sí, es como la célula es una cuestión redonda y lo que lo contiene es colesterol. Uh-huh. Entonces tu cuerpo contiene colesterol. Y si tú le metes colesterol de otro animal, pues vas a tener el colesterol alto. No necesitas ir ni con el médico. Dicen por ahí que hay colesterol bueno y colesterol malo. Alguna vez lo explicaremos en otro programa. Uh-huh. ¿Le parece? Vamos a ver qué nos dice Fito acerca de el colesterol. Ya estoy pasadito, no más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito, mi amorcito? Muy sabroso chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre has sido comelón y hoy te me pones tus moños de gordito. No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi chaparrita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi puchuquita. Me sube el colesterol. Y esta va para todos los gorditos. Ay, ¿cómo te digo? Con mi colesterol en 300 y el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre has sido comelón y hoy te me pones tus moños de gordito. No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi chaparrita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi puchunguita. Me sube el colesterol. Es que me pongo más barrigón, mamacita. Me sube el colesterol. Que súbele, que súbele, que súbele, que súbele. Me sube el colesterol. Se me acelera hasta el corazón, corazoncito. Me sube el colesterol. Pero que mira así como bajitas, compadre. Me sube el colesterol. Pero que mira así como el pulido. Me sube el colesterol. Coma lo que coma, coma lo que coma, compadre. Me sube el colesterol. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Qué tal, maestro? Y también los triglicéridos. Oye, pero ahí está una de una forma muy bien explicada, sí. ¿Por qué se nos sube el colesterol? Fíjate, ¿no? Con puras, con las mucha carne y con el jamoncito que tiene mucho glutamato monosódico. Oh, sí. ¿Sabe rico? Sí, alguna vez alguien ha querido entrar en discusión con nosotros en esta parte donde, pero es que sabe tan rico, no, o sea, nadie está discutiendo el sabor, ¿no? Estamos hablando de todo eso que puede traer después, ahí está, ya no lo explicó Fito, que sí. Se nos sube el colesterol, que me pongo más panzoncito, que bueno, ¿no? Entonces... Yo siempre he dicho que cuando alguien se come un animal, el animal se va a vengar. Sí. Pero de manera muy lenta. Dicen que la venganza es un plato que se come frío. Oh, porque sí. Te lo comes y se te sube el colesterol, se te sube la presión, se te taban las arterias, se les comienzan a hinchar las rodillas. Y ya como así para cerrar en broche de oro, a muchos les da gota. Oh, sí, y eso es una... A todas las purinas se les cristalizan y ¡ay, mamachita! Sí. Lo primero que les dicen, no coma carne, coma puros calditos. Fíjate que eso es una cosa que me llama muchísimo la atención, que los que no comemos carne de repente somos muy criticados por los que sí lo comen, pero sucede esto, que cuando vas con el doctor y tienes una enfermedad muy grave, el médico casi al 100%, siempre. La primera indicación que te da es, vas a dejar de comer carnes rojas. Exactamente. Entonces, pues es así como... Bueno, dejas de comer y el cuerpo se regula solo, se ¿eh? Se comienza a regenerar. Solito. A veces sin tomar medicina. Entonces, ¿ya estás bien? Y otra vez, sígale, porque lo queremos otra vez aquí, dice el médico. Porque tenemos que pagar la renta y el Mercedes. Oye. Fíjate que, leyendo aquí un poquito sobre los beneficios que te da el tomar el sol, ahorita que comenzó la primavera. Uh-huh. Mira, una... mejoras tu respuesta muscular, no estás tan rígido, tan rígido, ¿no? Ajá. El solecito así como que afloja un poquito los músculos. Mejora tu resistencia cuando te hacen pruebas de tolerancia. Uh-huh. Entonces funciona. Ahorita que mencionaste la presión, te disminuye la presión sanguínea. Uh-huh. O sea que aquellos que padecen de presión muy alta, unos minutitos de sol al día. Sí, claro, pero con medida, no se vayan a quedar una hora ahí, ¿por qué no? No, 15 minutitos, sí. Bastante buenos y nos vamos. Incrementa tu respuesta inmunológica. Tienes menos infecciones respiratorias si tomas continuamente el sol. Y baja el colesterol de la sangre. Uh-huh. ¡Qué ole! Ya está. Fíjate, hay quien dice, no, pues es que cuando vaya al mar, no necesitas ir. Si en tu casa da un rayito de sol por la ventana, aprovecha, pon... una parte de tu cuerpo, de hecho ni siquiera necesitamos que esté el cuerpo completo asoleándose, tú puedes poner una mano si es lo que alcanzas a poner en ese rayo del sol, entonces tu parte del cuerpo que pongas va a absorber esos rayos del sol y lo distribuye al resto del cuerpo, es una muy buena manera. Hay quien va a decir, ah, no manches, yo no tengo un patio en mi casa como para tirarme ahí a tomar el sol, no, facilito, una parte de tu cuerpo, puedes poner un pie. No pongas la cabeza si no quieres sudar demasiado, pero si te estás llenando de energía. Ajá. Todos los días, ¿no? Oye, pues vamos a escuchar otra canción que es de las meras meras de Fito. Uh-huh. ¿No? Que se llama Juana la Cubana. Sí, ese yo pienso que lo conoce todo el mundo, ¿no? En las fiestas. Sí. Fíjate que fue una de las canciones que le dio más satisfacciones a Fito. Gracias a ella fue nominado alguna vez a los premios Lo Nuestro. Es una canción que ha sido grabada por muchísimos grupos musicales. De hecho, se hizo una película mexicana con una actriz que no sé si vive todavía, pero se llama Rosa Gloria Chagoyán. Sí. Y así se llamaba la película. ¿Era Juana... Lola la trailera? Exactamente, Juana la Cubana. Y también esta música de Juana la Cubana fue utilizada para una película americana que filmó Lone Star. ¿Cómo ves? Así que andaba por todos lados el buen Fito. Con esa rolita, ¿no? Tan sencillita, pero tan pegajosa. Pues vamos a escuchar y saludos, sí, a todas las Juanitas que nos estén escuchando. Aunque no sean cubanas. Exacto. Hágale una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar esa morena. Hasta sudar, baila este ritmo con la pura sabrosura. Muévete, negra, que esto sí es candela pura. Porque bailando tú eres reina donde quiera. Por esa gracia con que mueves tus caderas. Baila como Juana la Cubana. El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la Cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baile como Juana la Cubana. Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana. Baile como Juana la Cubana. Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Baile como Juana la Cubana. Pero mira, baile como Juana la Cubana. Chévere, chévere. candela pura, porque bailando toda la reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas. Muévela, muévela, chica, con la locura. Baile como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baile como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana. Baile como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Baile como Juana la cubana. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada, todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. ¿Qué tal, maestro? Que Juanita bailaba bien bonito. ¿Cómo? Que movía la cadera así toda bonita. Como las cubanas, como las mexicanas. Sí, sí, sí. Oye, estaba viendo aquí uno de los datos curiosos, es que cuando Fito era chiquito, dice, después de que aprendió la música de boca, quería un acordeón. Entonces, su papá, reconocido él como un buen saxofonista, le dijo, mira, si quieres ser músico, mejor aprende a tocar el saxofón, porque saxofonistas hay pocos y acordeonistas hay muchos. Sobre todo en el norte, sí. Sí. Sí, con mucha razón. Que por cierto, hay que reconocer, aquí tenemos un muy buen... ¿Acordeonista? Acordeonista, que es el buen Farid, que... dirían por ahí, se la rifa. Uh-huh. ¿No, maestro? Sí. Oye, pues ahorita que estamos con este tema de que resulta que luego a los mexicanos nos gritan prietos por todos lados. Pues... y que es un honor que nos digan que estamos morenos. Siempre hay que defender nuestro color. No hay que andar deseando haber sido rubios, pelirrojos. Nos tocó ser prietitos, ¿sí? A fin de cuentas, o sea, todos venimos... Se le llama la Eva mitocondrial porque hubo una evolución, se supone que es esta, bueno, hay todo un estudio que fue en el África y venimos como de la misma raíz, nomás nuestra forma de piel, nuestra morfología cambia de acuerdo a dónde nos desarrollamos. Sí. Si hace frío, si hace calor, si hay más presión, no sé todo. Entonces, como el ser humano es parte del medio ambiente en el que habita, pero realmente todos venimos del mismo lugar, ¿no? Entonces, claro. Cuando alguien dice, es que los blancos son mejor, no, carnal, no, porque te tocó estar en un lugar geográfico y al moreno en otro, porque venimos de la misma raíz. Además, ellos tienen más problemas de la piel que nosotros. Sí. Y, muy importante, hay que dejar de utilizar las palabras para volverlas a ofensas hacia otra persona. O sea, ahora decirle negro a alguien, se lo dices ofensivamente, y eso no está bonito, ¿no? Porque yo siempre me he preguntado, ¿por qué un negro se ofende si le dicen negro? Bueno, aparte porque se lo dicen muy feo, ¿no? Pero le puedes decir güero a un blanco y ahí no hay problema, ¿no? Entonces, hay que ser equitativos con esa cosa. Y pues vamos a escuchar una cancioncita más que se llama La Negra Catalina. Su figura, como mueve las caderas al bailar. Esa negra Catalina es la locura. Cuando baila tiene fuerza de huracán. Se le nota y se le nota que ella goza y que el ritmo lo disfruta de verdad. Esa negra ya se puso candelosa y no para de bailar y de bailar. Bailando, bailando. Pura sabrosura y puro vacilón, porque Catalina nos alegra el corazón. Pura sabrosura y puro vacilón. Ay, compadre, mire nada más que figurón. Pura sabrosura y puro vacilón. Viendo esa morena yo me siento sabrosón. Pura sabrosura y puro vacilón. Y con Catalina pa' gozar el pachangón. Ya vino. Baila, tiene fuerza de huracán. Se le nota y se le nota que ella goza y que el ritmo lo disfruta de verdad. Esa negra ya se puso candelosa y no para de bailar y de bailar. Baila que baila. Pura sabrosura y puro vacilón, porque Catalina nos alegra el corazón. Pura sabrosura y puro vacilón. Ay, compadre, mire nada más que figurón. Pura sabrosura y puro vacilón. Viendo esa morena yo me siento sabrosón. Pura sabrosura y puro vacilón. Y con Catalina pa' gozar el pachangón. ¿Qué tal, maestro? El grupo de él, de hecho, se llamaba Pura Sabrosura. Sí, bastante bueno. Muchos recuerdos ya aquí, hasta el chico de controles nos está diciendo que también él, cuando era pequeñito, también escuchaba a Fito. Y entre él y yo hay una diferencia de edades, así como de 5 años, ¿verdad? Entonces, pues creo que sí, hemos sido varias generaciones las que hemos crecido escuchando a Fito. Y las que nos faltan. Sí, sí, sí. Hay que hacer lo posible porque este tipo de música, pues, siga. No, que siga. Y que haya, yo insisto, que haya chicos como de Tropical Yeah, que hacen la resistencia, como dices tú, que aun a pesar de que ellos tienen diversos gustos musicales, pues ellos dijeron, no, es que hay que rescatar la cumbia. Sí, hay que tener la mente abierta. Vamos a hacer lo posible y vamos a convencer al buen Lalo de que hagamos, así como viene por segunda vez, el tributo a Los Ángeles Azules, que ahora hagamos un tributo a Fito Olivares, la romperíamos. Así que hay que tratar de convencer a Lalo. Les mandamos saludos a él y a César si nos están escuchando. Y si no, de todas maneras, les mandamos saludos. De todas maneras. Maestro, momento de despedirnos para dejar nuestra última canción del día. Sí, pues ¿cuál será la última? Pues que ya escuchamos a la negra Catalina, ahora vamos a escuchar a la huerza. Ah, para que aquí no discriminamos a nadie. El color no importa. No importa. Gracias por habernos escuchado. Estamos aquí el siguiente martes y saludos a los abuelos. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias, vámonos. Baila, Felicia. La cumbia comenzó, hay que mover los pies, pero miren quién llegó, la güera Salomé. Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando, ay qué sabroso baila, todos la están mirando. Compadre, mira cómo ella mueve la cintura, se nota que esa güera le sobra sabrosura. Le sobra. Dale. ¿Cómo?